Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca, teléfono 97-800-38. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Sean recibidos con los libros abiertos. Contraportada. Soy Analí Lagunas y esta es una nueva emisión de Contraportada, el espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Comenzamos. Contraportada. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Hola comunidad de comunidad lectora de Contraportada Meca, es un gusto estar con ustedes esta tarde de lunes, una tarde tan soleada aquí en el municipio de Meca, que es desde donde estamos transmitiendo desde la cabina de La Voladora Radio. Es un gusto para mí estar con ustedes una tarde más. Alguien, no sé si a ustedes les pasó, pero yo no sé por qué creía que este era el último lunes del mes. Y bueno, ya revisando el calendario y todo, me sorprendió muchísimo descubrir que hay otro lunes, que tenemos todavía un próximo lunes de septiembre todavía. Así que no, este no es el último programa del mes. Yo no sé por qué llegué a pensarlo. Creo que todavía con la resaca de las fiestas patrias del 15 de septiembre y del fin largo que se aventó ahí muchísima de nuestra comunidad lectora, pues creo que por eso estaba pensando que este era el último lunes, pero no lo es. Así que es un gusto estar con ustedes en un programa más de Contraportada Meca. Hoy tenemos un programa muy especial también, como muchos de los programas que preparamos para todos ustedes que nos escuchan desde donde sea que nos estén escuchando, su casa, su trabajo, su local, su negocio, si ya están disfrutando de un café en alguno de los establecimientos que se encuentran en los distintos municipios de la región de los volcanes, que es desde donde nos escuchen, pues les envío un cordial saludo. Hoy tenemos un programa dedicado a una novela corta que yo creo que ha sido de las más celebradas y famosas del escritor del que vamos a hablar esta tarde. Y además, yo creo que también muchos miembros de nuestra comunidad lectora deben tenerla por ahí registrada en su memoria, porque si mi recuerdo no está empañado por el romanticismo y todo eso, creo que esta novela corta es también parte de los programas de la SEP en secundaria. Creo que a muchos nos obligaron a leerla en la secundaria y no sé si a ustedes los obligaron también y descubrieron que era una gran novela o si llegaron a ella por el puro placer de descubrir una nueva lectura. Pues estamos hablando de Las batallas en el desierto, del escritor mexicano José Emilio Pacheco, un escritor muy prolífico, ensayista, articulista en periódicos, mantuvo una columna semanal en muchísimos periódicos del país, en revistas, tenía su columna en Proceso también. Quizá algunos lo leyeron ahí, o también en Uno Más Uno, que fue también un periódico en donde él tenía una participación muy activa, un hombre muy lúcido que murió a los 74 años, el 26 de enero del 2014, y creo que su muerte fue una conmoción nacional, sobre todo por la importancia de su figura en la cultura popular mexicana. Creo que era, pues al igual que Carlos Monsiváis, un hombre muy, muy consciente de lo que estaba sucediendo en el país, tenía muy bien, sabía medir el pulso de cómo estaba en la sociedad, de cómo se estaban moviendo las ideas, las cosas, qué traían las nuevas generaciones. Y bueno, hoy vamos a hablar de Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Y como ya habíamos, como les había dicho desde principio de mes, todo este mes está dedicado a escritoras y escritores mexicanos de los que podemos disfrutar su obra a través de descargas libres, para poder disfrutar de sus libros, de sus novelas, de algunos de sus cuentos. Así que hoy también vamos a tener enlaces para que puedan descargar desde la página de Contraportada algunos materiales que están disponibles para nosotros, para que podamos descubrir también a José Emilio Pacheco en esa faceta de cuentista, de ensayista que tenía, un hombre muy lúcido, muy inteligente, con trabajos que sin duda han dejado marcada a muchas generaciones de mexicanos, desde, pues sin duda desde los años 70 que él está trabajando. Él publica por primera vez a los 19 años La sangre de Medusa, que es un cuento maravilloso del que me gustaría que en un segundo programa pudiéramos hablar más. Y bueno, es un hombre muy activo, él muere a los 74 años todavía, y algo que fue muy conmovedor y que se comentó muchísimo en prensa es que él fallece, pero deja todavía preparada la columna que iba a entregar a Proceso esa semana. Entonces, pues sí, fue una noticia que nos movió a muchos de los lectores que sentíamos por él y por su trabajo un especial cariño, una admiración muy grande, porque bueno, quizá algunos hemos podido leer o escuchar en voz de otros oradores algunos este poema tan famoso que tienen, que se llama Alta Traición, un poema al que Elena Poniatowska ha llamado un objeto de culto, por la importancia que tiene ese poema y por lo grande que es y por cómo él logra retratar, y muy a propósito de las fechas patrias, ese sentimiento, ese amor al país que se tiene, pero también con una sensación, con una visión muy real y sin romanticismo sobre nuestro propio país. Así que hoy tenemos a José Emilio Pacheco en Contraportada Meca Meca. Vamos a hablar de Las batallas en el desierto y también de todo lo que derivó de esa obra, de esta novela corta tan bonita, tan buena también. Lo que escuchamos de fondo es la canción de Las batallas del grupo mexicano Café Tacuba, otro grupo súper importante, muy destacado en la historia de México, de nuestra conformación de identidad también como nación. Creo que Café Tacuba y su música han logrado permear muchas, muchas generaciones con sus canciones, con sus letras, y creo que algo también muy valioso que tiene Café Tacuba es que ha sabido crecer y transformarse con todos los que los hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Creo que si escuchamos su disco de 1992, ese disco homónimo mítico que contiene esta canción de Las batallas, vamos a poder escuchar una gran evolución con el disco más actual que está sonando en radio de ellos. Y creo que eso es algo también muy interesante que tiene Café Tacuba. Es una banda muy importante de nuestro país. Personalmente también me gusta muchísimo, y creo que para sonorizar esta tarde de Contraportada es una canción muy interesante, porque además la canción está basada

lunes 23 de septiembre y es un gusto estar con ustedes en esta tarde tan bonita. Estamos hablando el día de hoy de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, un escritor mexicano muy prolífico, con una carrera en la literatura bastante amplia, ensayo, poesía, narrativa, articulista en periódicos, en revistas, en suplementos culturales. Y además algo de la carrera de José Emilio Pacheco que a mí me parece muy interesante y que les prometo que voy a dedicar un programa a hablar sobre toda esta generación de escritores que se dedicaron también a hacer guiones para muchas de las películas mexicanas. Hay muchísimos escritores que hicieron grandes guiones para grandes películas mexicanas que son ahora clásicos. Y bueno, José Emilio Pacheco también incursionó en el cine como guionista. En 1972, él se encargó de escribir el guión para El Castillo de la Pureza, esta famosísima película de Arturo Ripstein. Y bueno, es impresionante la película, las actuaciones de Claudio Brook, de Rita Macedo, de Diana Bracho, es increíble. No sé si alguien de nuestra comunidad lectora ya ha visto esta película. Bueno, sabrán de qué hablamos, de la importancia también que tiene El Castillo de la Pureza en el cine mexicano. Y también otro ejemplo así de escritores que han incursionado en el guionismo para películas y todo, viene ahora como muy a propósito de esto, el guión que hizo Gabriel García Márquez para una película con Ofelia Medina y... que se llama Patsy, mi amor. También me parece, cuando vi esa película y vi que en los créditos aparecía Gabriel García Márquez como guionista, me pareció increíble porque pues también la película va como en otro tono muy diferente al Castillo de la Pureza de Ripstein. Pero es una película sobre un adolescente que está persiguiendo su sueño de ser bailarina, gogó, baila, como que también es un poco coqueta. Y entonces durante la película se ven las aventuras típicas de un adolescente de esos años, un adolescente que también va a la universidad en los años 70, 60, ya era algo pues más aceptado, pero la comunidad estudiantil en las universidades pues todavía no estaba como tan habituada a tanta presencia de mujer. Así que pues esa película de Patsy, mi amor, con un guión de Gabriel García Márquez, y ejemplos así hay muchísimos. Así que si les gusta la idea también, si les parece que puede ser un programa interesante, pues déjenos sus comentarios, márquenos a cabina y platíquenos también si ustedes han visto alguna película de cine clásico mexicano y han descubierto que su escritor favorito realizó el guión, pues díganos para que vayamos todos en comunidad construyendo ese próximo programa de Contraportada. Les recuerdo nuestro número en cabina, es el 01-597-978-5252 y también pueden contactarnos con un mensajito de WhatsApp al 5540-61-5459. Esa es comunicación telefónica, pero si lo suyo son las redes sociales y si se sienten más cómodos enviándonos un mensaje privado, pueden hacerlo a través de Facebook y de Twitter. Nos encuentran como @lavoladoraradio o también en nuestra página web www.lavoladora.org y también nuestra página de Contraportada para todos los miembros de la comunidad lectora que quieran dejar algún comentario, alguna recomendación. Igual nos encuentran como Contraportada Amecameca en Facebook y ahí pueden dejarnos un mensajito privado hablándonos sobre alguna película que ustedes hayan descubierto, cuyo guión lo haya escrito alguno de sus escritores favoritos. Vamos a estar muy al pendiente para construir ese próximo programa. Es ya una promesa. Y bueno, volvemos al tema de José Emilio Pacheco antes de desviarnos más. Como les decía, él era un escritor muy prolífico y en 1980 aparece por primera vez esta novela corta, Las batallas en el desierto, que además aparece en un suplemento, en el suplemento cultural de los días sábado del periódico 1+1, un periódico también con muchísima presencia a nivel nacional. No sé, yo recuerdo mucho que lo leían mis abuelos, así que igual tal vez alguno de ustedes tenga por ahí el recuerdo de ese periódico, del suplemento cultural. Así que ahí aparece por primera vez Las Batallas en el Desierto, y es hasta 1981 cuando aparece ya como un libro propiamente editado por Era, una editorial mexicana también, que tiene un catálogo muy, muy, muy interesante, un catálogo muy valioso. Creo que otro escritor de ediciones Era que también debemos hacerle un programa en contraportada es Julio Revueltas. Tiene también ahí publicado El Sino del Escorpión, El Apando, muchísima de su producción literaria. Era la coge y la publica también, y entonces publica también Las Batallas en el Desierto en 1981, y fue un boom literalmente. Hubo al principio alguna discusión ahí en el mundo cultural, en el mundo literario mexicano, porque pues siempre hay discusiones, y bueno, la discusión era que si eso era un cuento largo o una novela corta. Finalmente, José Emilio Pacheco se encarga de ponerle como tal, de defender su obra y decir que aquello se trataba de una novela corta que además pues trascendió muchísimo. Para 1998 ya tenía 19 reimpresiones, ¿se imaginan esto? Un libro que además es muy accesible. Ediciones Era tiene también ese plus, que son libros muy accesibles, muy valiosos, de escritores muy importantes para la historia de nuestro país, y además a precios muy, muy, muy accesibles. Así que llega Las Batallas en el Desierto a través de la editorial Era, la gente lo empieza a leer, se empieza a enganchar con los personajes, encuentra ahí una historia muy valiosa también, no solo sobre los personajes principales, sino también sobre la conformación de las familias mexicanas, sobre cómo afectan los cambios políticos, las devaluaciones, muchas situaciones que el personaje principal, Carlitos, vive a través de este periodo de su infancia, de la adolescencia, un amor ahí que él desarrolla por la mamá de su mejor amigo Jim. Él se enamora de su mamá es Mariana. Y bueno, eso nos puede dar ahí una pequeña pista de por qué en esta canción de Café Tacuba mencionan ese nombre. Y nos vamos a ir con la primera canción de esta tarde, que no es Las Batallas de Café Tacuba. La primera canción de esta tarde es Obsesión, del cantante Daniel Santos. Quizá algunos de ustedes lo recuerden, les guste. Igual tendríamos también que platicar un poco con nuestro compañero de Gracias por el Recuerdo, porque él seguro tiene muchísima más información sobre Daniel Santos. Yo personalmente lo recuerdo mucho porque es uno de los cantantes favoritos de mi abuelita. Así que vamos a escuchar esta versión de Obsesión, interpretada por Daniel Santos. La canción original es de Pedro Flores, pero para esta tarde y a efectos de la melancolía y de la nostalgia, se las presento con Daniel Santos. Por alto está el cielo y el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa del final, amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Por alto está el cielo en el mundo, obsesionado contigo. El mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo y el mundo, por hondo que es el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:31. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Estamos de regreso esta tarde de Contraportada. Es lunes 23 de septiembre y estamos muy contentos de hablar en este programa sobre José Emilio Pacheco y sobre Las batallas en el desierto. Esta novela corta que pues fue un boom, conmocionó muchísimo a la sociedad mexicana desde que se publicó por primera vez en 1980 y posteriormente en 1981. Y bueno, quizá los que no han tenido oportunidad de leerla, los que todavía no se animan a acercarse a esta preciosa novela, se pregunten por qué hasta este momento lleva poco más de 40 reimpresiones en las diferentes versiones y ediciones que tiene. Pues es que, bueno, algo muy importante de esta novela y que yo creo que le ayudó a posicionarse muchísimo en el imaginario colectivo de todos los lectores, pues es que en la novela José Emilio Pacheco habla muchísimo de una ciudad de México, de una ciudad en la que él creció y que además vista a través de los ojos de Carlitos, el personaje principal, habla de una ciudad que se perdió en el 85. Él dedica muchos de los capítulos de la novela a describir la colonia donde el personaje vivía, que el personaje vivía en la colonia Roma, que además también es una colonia con mucha historia en la Ciudad de México, antes de que se gentrificara, antes de que llegaran muchísimas empresas y negocios y como toda esta, pues todo este movimiento hipster a invadir muchos espacios de la ciudad. La colonia Roma tenía ya una historia, tenía ya una personalidad, y José Emilio Pacheco en esta novela, Las batallas en el desierto, se encarga de retratarla. Y no solamente eso, lo hace desde esta visión de una ciudad que se perdió, no solamente por el terremoto, sino también por los cambios sociales que comenzó a experimentar la gente en esos años, porque además recuerden que fue un año de muchos cambios políticos, de apertura de mercados, empezaron a entrar muchos productos estadounidenses que en México no se consumían, y de eso trata también Las batallas en el desierto. Habla muchísimo sobre cómo la gente comenzó a cambiar sus hábitos de consumo, empezó a cambiar las cosas que comía, las cosas que bebía, las diversiones comenzaron a ser distintas, no solo para los adultos, sino también para los niños. Hay un fragmento ahí en la novela donde Carlitos habla maravillado sobre cómo Mariana, la mamá de su amigo Jim, prepara unos sándwiches para empezar el asunto de preparar sándwiches, un vocablo distinto al español, que además no era muy conocido, ¿qué es eso de sándwiches? No sé si algunos tienen oportunidad de hablar con sus padres, de hablar con sus abuelos, pues tal vez les cuenten que antes, por ahí de los 70s, pues era una cosa muy, muy, muy distinta, muy novedosa, que la gente preparara sándwiches, ¿no? ¿Qué es eso de los sándwiches? Y entonces Carlitos habla sobre esa cena que preparó Mariana, que preparó la mamá de su amigo con sándwiches, y además en un artefacto extrañísimo que el niño nunca había visto en su cocina, porque además él proviene de una familia mexicana tradicional con muchos miembros, y entonces una mamá que cocina como se cocinaba tradicionalmente en México, y entonces para él fue increíble ver una sandwichera, algo que ya es como muy común en las cocinas mexicanas, que estamos como más habituados incluso a prepararnos nosotros nuestros propios sándwiches. Pues en esta novela hay un fragmento donde hay un pasaje donde habla sobre la impresión que le causó comer sándwiches, y también pues se habla mucho de esos cambios, de cómo los adultos también dejaron de tomar tequila, o había quienes querían dejar de tomar tequila para comenzar a tomar whisky y otro tipo de bebidas que antes no se consumían tan comúnmente en México. Entonces, eso es algo que le ayudó muchísimo a la novela también, porque es un retrato bastante honesto de todas estas experiencias que a través del personaje de Carlitos vivió también José Emilio Pacheco. Él creció en la Ciudad de México y le tocó muchísimo ver cómo fue cambiando su ciudad, cómo fueron cambiándose también los espacios recreativos de la ciudad, cómo fueron desapareciendo los teatros y se volvieron cines. Y eso es algo que siempre logra captar la atención de los lectores, cuando el escritor logra hablar con certeza y con honestidad sobre esos tiempos pasados que creemos a veces que fueron mejores, pues logra que los lectores nos enganchemos, nos dé curiosidad y veamos con nuevos ojos la ciudad que habitamos. Y de hecho algo que también ha pasado a raíz de esta novela es que se han organizado recorridos sobre la novela en la colonia Roma. Entonces retoman pasajes de la novela y van a visitar las calles que aparecen en el libro, y entonces arman el recorrido, y es muy interesante también ver cómo incluso a pesar de que la novela pues no tiene tantos años de haber sido publicada y que aún así José Emilio Pacheco se encargó de estarla actualizando o de estar agregando cosas, mejorando algunas otras, como a pesar de que no es tan lejana en el tiempo, la colonia Roma sí ha cambiado muchísimo, y muchos de los espacios de los que aparecen en la novela también han cambiado. Así que a los miembros de nuestra comunidad lectora que no se han animado a leerla, vale muchísimo la pena leerla. Es una novela corta también, es un libro que no rebasa las 120 páginas. Está en Ediciones Era. Es una editorial también muy accesible, y como hemos, como les dije a principio de mes, voy a estar dejando a partir de las 6:30 de la tarde, ya deben ahorita estar apareciendo las primeras publicaciones en nuestra página de Contraportada Mecameca, los enlaces para que ustedes puedan acercarse a la obra de José Emilio de manera libre, de manera gratuita. Ustedes van a poder descargar los audios, porque son audios, de la página de descargaculturaunam.mx. De ahí rescaté algunos de los enlaces para que podamos leer un cuento de José Emilio Pacheco que se llama Tenga para que se entretenga. Es un cuento también muy bueno, muy interesante. Va a estar ahí también listo el enlace para que lo escuchen, y también para que puedan escuchar en viva voz de José Emilio Pacheco algunos de sus poemas, una selección también muy interesante. Ahí van a poder escuchar también este poema Alta Traición, un gran poema, muy a propósito también de las pasadas fechas patrias, que conmemorando un aniversario más de la del inicio de la independencia de México, de esta gesta para lograr la independencia de nuestro país. Así que van a poder escuchar ahí en viva voz de José Emilio Pacheco algunos de sus poemas más interesantes, y también hay un enlace para que ustedes puedan escuchar una entrevista que se le realizó a Emilio Pacheco, y donde él habló también sobre cómo construyó esta novela, cómo construyó muchos de sus cuentos, porque no solamente en esta novela, en mucha de la obra de José Emilio Pacheco hay muchísimos vistazos, muchísimos guiños hacia la Ciudad de México, hacia la memoria del propio escritor, y cómo logró insertar estos fragmentos de la ciudad que él vio, de la ciudad que él vivió, en muchas de su obra, en muchas de sus poemas, de sus cuentos. Así que también van a poder disfrutar de esta entrevista, una entrevista que le realizan a él en el 2010 a propósito de un doctorado honoris causa que le otorgó la UNAM por esta trayectoria tan importante que tuvo, no solamente en la literatura, sino también en los medios. Fue un gran periodista también, muy activo, con mucha presencia en periódicos, en revistas muy importantes. Tenía su columna en Proceso, una columna que era siempre muy disfrutable leer. Así que van a poder ustedes checar los enlaces en la página de Contraportada a Meca Meca. Y también, antes de continuar, quiero recordarles que el Liceo Canadiense, este centro educativo con 18 años de experiencia, ubicado en la avenida 20 de noviembre número 46 de Amecameca, le ofrece sus servicios como colegio bilingüe. Ellos ofrecen, además de toda la formación académica reglamentaria, tienen también talleres de fútbol, de música, de karate, y tienen un club de tareas. El horario de clases es de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y el número para que ustedes puedan marcar y pedir informes es el 978-0038. Ellos se encuentran en la avenida 20 de noviembre número 46, aquí en Amecameca. Y nos vamos a ir a la segunda canción de esta tarde. Esta canción, como ya les había dicho, es una canción del grupo mexicano Café Tacuba, un grupo que también, al igual que José Emilio Pacheco, se ha encargado también de imprimirle a su música una identidad mexicana muy fuerte, desde el uso de ciertos instrumentos que son propios de la cultura tradicional mexicana, instrumentos prehispánicos también. En los años que tienen de trayectoria, han podido imprimirle ese sello de rock mexicano propiamente a todo lo que ellos hacen. Así que nos vamos a ir esta tarde con la segunda canción, es Las Batallas, que además está incluida esta canción en el álbum debut, en un álbum homónimo de 1992. El álbum se llama Café Tacuba y fue producido por Gustavo Santaolalla, también un gran músico. Así que nos vamos a ir con esta canción. Salte de

y muy al alcance de todos en el portal de Descarga Cultura UNAM. Ahí podemos encontrar no solo a José Emilio Pacheco leyendo su propia obra, sino también a muchísimos otros escritores y escritoras de nuestro país, de México. Así que dense una vueltita por Descarga Cultura UNAM. Hay cosas muy interesantes. Y si no, si nada más quieren escuchar a José Emilio Pacheco, pues ya pueden ir a nuestra página de Facebook, Contraportada Mecameca, y encontrarlos para que ustedes también puedan escuchar a José Emilio Pacheco, un escritor muy prolífico, con una obra muy amplia, que además incursionó en muchísimos géneros: ensayo, poesía, guionismo para cine, como ya les conté. Y hablando de cine, de esta novela de Las batallas en el desierto tiene también su adaptación cinematográfica. En 1987, Alberto Isaac realizó una adaptación cinematográfica con un guión de Vicente Leñero y sobre esta novela. La película se llama Mariana Mariana. Está protagonizada por Pedro Armendáriz hijo, Elizabeth Aguilar, Gerardo Quirós, y hay muchos, pues hay también muchos momentos muy importantes en la película, porque también la película se filmó después del terremoto del 85, entonces, pues como saben, esa zona de la colonia Roma resultó muy afectada también, entonces fue un reto para la filmación poder realizar la película con los escenarios y también sin dejar pasar lo importante y lo mucho que trastocó no solo a la ciudad y a los edificios, sino a la gente, cómo trastocó este temblor. Y hay momentos en esta película donde el personaje de Carlitos, ya como un hombre adulto, habla sobre cómo cambió muchísimo a la gente lo ocurrido en el 85. Así que si tienen oportunidad, busquen la película también, se llama Mariana Mariana, de Alberto Isaac. O si no, pues también acérquense a la novela Las batallas en el desierto, de Editorial Era. La novela ya se ha traducido a muchos idiomas. Creo que la traducción más reciente es al árabe. Entonces, imagínense, tiene traducción en griego, en inglés, en francés. Así que es una novela que ha trascendido muchísimo, una novela también muy querida, porque como ya les contaba también al principio del programa, estuvo incluida y fue editada por la Secretaría de Educación Pública. Fue una de las lecturas obligadas para la sección de secundaria. Yo la leí en segundo de secundaria y para mí no fue obligatorio, bueno, fue afortunadamente obligatorio leerla, porque la leí, la descubrí y me gustó muchísimo, y de ahí me seguí leyendo más de José Emilio Pacheco. Así que espero que también ustedes la disfruten y se permitan acercarse a él y conocer muchísima más de su obra. Y bueno, en los anuncios parroquiales también tenemos un boletín de urgencia. Hay una persona no localizada y pedimos su ayuda para encontrarla. Él es José de Jesús Hernández Anguiano. Él desapareció el 26 de julio del 2017 y el último lugar que se le vio fue Ozumba, en el Estado de México. Él mide 1.71, tiene el cabello cano, los ojos café oscuro medianos, la boca grande, tiene cejas pobladas y la nariz recta, y los labios gruesos. Como señas particulares, él tiene la barba partida, tiene un lunar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha y un lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho. Cualquier información que puedan proporcionarnos para ayudar a encontrarlos, pueden darla al 55 31 20 91 65. Es muy importante que nos ayuden a localizarlo. Muchas gracias a quien tenga información y pueda proporcionarla. El número es el 55 31 20 91 65. Muchas gracias también al Liceo Canadiense por acompañarnos esta tarde, al grupo de Neuróticos Anónimos también, que nos acompañó esta tarde y que tiene presencia en toda la región de los volcanes. Ellos se encuentran en Chalco, en Tlalmanalco, en Ozumba y bueno, en Chalco y en Tlalmanalco tienen dos sedes, ustedes pueden encontrarlos. Muchas gracias a ellos por acompañarnos y también muchas gracias a Producciones Charmaín por acompañarnos y por hacer de su evento